nos vamos más atrás todavía en los crímenes cometidos por diferentes regímenes contra gobiernos populares o contra intentos de organización popular. Y nosotros aquí, desde, digamos, históricamente, desde este programa y desde antes de este programa, en algunos otros medios en los que pudimos andar, recogimos la cuestión de la querella que se inició en la justicia argentina, tomando el principio de justicia universal para intentar juzgar aquí los crímenes contra el franquismo, habida cuenta de que en España esto no sucede, ¿no? Y varias veces nos hemos referido a este tema, lo vamos a hacer una vez más porque hay varios familiares de víctimas del franquismo que han llegado a la Argentina durante esta semana, y lo vamos a recibir a Carlos Slepoy, que es uno de los abogados que, bueno, como decimos siempre, ¿no?, que fue importante en iniciar las causas cuando aquí había impunidad, en iniciar las causas para investigar los crímenes de la dictadura argentina en Italia y en España, y eso motivó seguramente mover el avispero para que después tengamos la justicia que estamos teniendo aquí. Mientras le baja la televisión, lo saludamos a Carlos Slepoy. Slepoy, bienvenido aquí a Oral y Público, Fernando Tevele, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que escucho un poco lejana la voz, bueno, para poder interpretar. Ahí te vamos a subir un poquito el retorno para que nos puedas escuchar bien a mí, a Silvina Maguía, a Víctor Basterra y a María Eugenia Otero, que estamos participando de este programa. Bueno, han venido ¿cuántos familiares desde España para tratar de potenciar esta cuestión en la justicia argentina? Bueno, ahora han venido tres personas. Soledad Luque, que tiene a su hermano mellizo apropiado. En el año 1965 le dijeron a la madre que estaba muerto, nunca le mostraron el cuerpo del niño. Uh-huh. Y por averiguaciones posteriores hay una contradicción absoluta entre registros de entrada, partida de nacimiento, certificaciones médicas, etcétera. Y ella ha hecho acciones judiciales en España que han sido infructuosas, ¿no? Porque determinan que existen falta de pruebas. Esto se repite en España de una manera generalizada. Hay más de 1.500 denuncias interpuestas correspondientes al periodo posterior al año, los años 1951-52. Como ustedes saben, uh-huh, el juez Garzón dictó una resolución en la cual estimó, en base a investigaciones históricas muy sólidas, de que en el periodo posterior a la guerra civil, es decir, 1939 y hasta 1952 aproximadamente, hay un cálculo de 30.000 niños apropiados a través de un método absolutamente legalizado, porque había decretos en tal sentido, sí, sí, conforme a los cuales se quitaba a los niños a las madres republicanas en la prisión o en otros lugares que estuvieran, y se entregaban o bien a familias relacionadas con el régimen o bien a instituciones públicas, de tal modo que se les sustraía y cambiaba la identidad a estas personas, ¿no? Uh-huh. Esto luego se convirtió en una práctica generalizada en España, aprovechando las estructuras ya creadas, se convirtió también en un negocio. De esto ahora han pasado a ser fundamentalmente familias pobres, madres solteras, a los cuales en forma sistemática se les decía que los niños habían fallecido, y luego no se encuentra el cuerpo, no se sabe dónde está, las partidas, como comentaba antes, son contradictorias. Esto da origen a un gran movimiento, especialmente en los últimos años, conforme al cual han surgido asociaciones que reclaman por estos niños robados en todo el territorio español, ¿no? Uh-huh. Algunos hablan de decenas de miles en estos periodos, otros incluso hablan de centenares de miles. Ella ha venido aquí, ¿por qué? Porque si bien en España existen algunas investigaciones aisladas, aunque la mayoría han sido archivadas por los juzgados, lo que no se quiere apreciar es que esto fue parte de un plan absolutamente establecido desde las estructuras del Estado, una práctica sistemática y generalizada, una verdadera trama delictiva que tiene la categoría de crimen contra la humanidad, y por tanto, como no se quieren investigar este tipo de crímenes, se aíslan los procesos, ¿no? Ese es el motivo por el cual Soledad Luque está aquí. Y estuvieron reunidos con la jueza María Romilda Servini de Cubría, que es la que está llevando adelante esta causa. Sí, efectivamente, ya tuvimos un segundo encuentro en el día de hoy, que fue precedido por la presencia de varios actores, como Cecilia Roseto, Gastón Paul, por ejemplo, y Nora Cortiñas, que fueron a ver a la jueza, para manifestarle el apoyo de los organismos de derechos humanos y del mundo artístico a la causa que está llevando. Posteriormente, hablamos con ella, nosotros tenemos varias medidas solicitadas. Una de ellas es que se liberen órdenes de captura internacional contra varios integrantes del franquismo, especialmente de la última etapa. Y en este sentido, de las personas que vinieron, son presos políticos del franquismo, que estuvieron muchos años en la cárcel, que fueron torturados reiteradamente, y algunas de las personas cuya imputación solicitamos son victimarios de ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, vienen en representación de un gran movimiento social que se ha creado en España de apoyo a la querella argentina. Hay pronunciamientos de múltiples municipios y ayuntamientos del Parlamento Vasco, están en trámite mociones de declaraciones de apoyo a la querella en el Parlamento Andaluz, en el Parlamento Asturiano, en el Parlamento Catalán. Y nosotros hemos tenido una... La verdad que hemos venido con intención de impulsar el procedimiento, pero jamás pensábamos que íbamos a tener la receptividad que se ha logrado. Y quiero enumerar. En primer lugar, se ha conseguido, el segundo día que llegamos, que por parte del Congreso argentino se emitiera una declaración que va a ser elevada al pleno y que va a salir entonces como resolución de la totalidad del Congreso, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto, y otros diputados de distintos partidos políticos, como son el Partido Radical, el Partido Socialista, tuvo Víctor de Genaro, Victoria Donda, Jorge Rivas, etcétera, firmaron una declaración de apoyo del Congreso argentino a esta causa y condenando al franquismo. Uh-huh. Al día siguiente estuvimos en la legislatura porteña, que en la que ocurrió exactamente lo mismo. Varios legisladores ya lo firmaron y lo van a elevar al pleno. Ayer estuvimos en la ciudad de La Plata. El intendente de La Plata, Pablo Rovera, sacó un decreto que declaró de interés municipal esta causa, y estuvimos con legisladores de la provincia de Buenos Aires que van a elevar al pleno también el apoyo de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Eso por una parte. Por otro lado, se ha constituido en forma oficial y con una concurrencia sumamente numerosa y entusiasta una plataforma de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Han adherido esto más de 100 asociaciones en ese momento. Cuando hemos estado en La Plata, también se han adherido asociaciones de La Plata, y nuestra intención es que se va extendiendo cada vez más para demostrar la solidaridad del pueblo argentino con las víctimas del franquismo. Esta es más o menos la situación. Tenemos grandes expectativas respecto de lo que vaya a hacer la jueza. Tenemos previsto en este sentido una próxima reunión la semana que viene, todavía sin fecha precisa, pero que podrá ser el miércoles o jueves, de la que seguramente sacaremos algunas conclusiones positivas. Esa es nuestra impresión. Por otra parte, hemos estado hoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como ustedes saben, ha habido problemas con las videoconferencias que se iban a realizar. Se suspendieron 3 veces videoconferencias que se iban a hacer desde el consulado argentino en Madrid, y la última fue producto de la queja del gobierno español, que para nosotros en forma inadmisible fue aceptada por el embajador argentino, advirtiendo a la jueza que esto podía deteriorar las relaciones entre ambos países. De esto estuvimos hablando. Nos fuimos también con la muy buena impresión de que por parte de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores se va a impulsar que las próximas videoconferencias sean problemas. Y en definitiva, la verdad, que en muy poco tiempo, porque llevamos aquí 2 semanas, se han hecho una serie de actividades muy importantes que tienen que ver, además, con mucha gente que está trabajando desde hace bastante tiempo en apoyo a esto, los abogados que hay en la causa, que son los doctores Máximo Castel, Ricardo Muñiz, Reino Schmuckler, Héctor Trachtenberg y Carlos Zamorano. Nosotros somos 2 que trabajamos en España, Namesuti y yo, pero se han ido incorporando muchos otros abogados en España, en distintos lugares del territorio. Se está viviendo la sensación de que se puede repetir, cambiando lo que hay que cambiar, la historia de la importancia que tuvo la querella que se llevó adelante en España respecto de los crímenes de la dictadura argentina y los países que integraron el Plan Cóndor, y que tan beneficioso ha sido para poner un fin a la impunidad en nuestros países, ¿no? En los países de América. ¿Estás escuchando? Queremos provocar el mismo efecto. Estamos escuchando a Carlos Slepoy, abogado, que nos está contando sobre las causas que se tramitan en la justicia argentina por los crímenes durante el franquismo y por el robo de niños que ocurrió también allí. Lo tenemos por allí en La Plata a Víctor Basterra. Víctor seguramente querrá saludarlo a Carlitos. Mi gran amigo Víctor Basterra. Carlitos el imprescindible. Bueno, esa es la realidad. Y no te, todavía no nos encontramos, hermano. Sí. Nos tenemos que ver, hermanito querido. Bueno, Víctor, nada, me da mucha alegría porque podamos hablar. No, tenemos que vernos así nos abrazamos. Tengo ganas, muchas ganas de abrazar. Bueno, yo me quedo hasta el 20 de septiembre, así que tendremos ocasión. Perfecto, listo. Muy bien. Te voy a ir a joder un día de Slepoy, muchísimas gracias por este... Gracias a ustedes, disculpen el largo discurso que traté de sintetizar un poco lo que está pasando. No, lo tuyo jamás puede ser perdonado. al contrario, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para estas causas porque, no solo que el programa está para eso, sino que hemos encontrado... En este tema, digamos, un montón de cosas que tienen que ver con unir nuestras historias. Siempre contamos el caso de la familia de Euge, por ejemplo, familia de republicanos, a la que cuando le fuimos a contar que íbamos a publicar una nota en el diario Crítica contando sobre el robo de niños, el papá le decía a Euge, no, pero eso no pasó, en España eso no pasó. Y estamos hablando de alguien informado, de alguien que, que vivió... Que nosotros mismos hace unos años ignorábamos toda esta realidad. Toda gente que está muy implicada en estos temas, yo siempre digo, cuando las abuelas fueron a España y planteaban que había 500 niños secuestrados aproximadamente en Argentina, todo el mundo se escandalizaba. Y en España son decenas y no centenares de miles. Esto permaneció absolutamente oculto, está saliendo a la luz y está revolucionando las conciencias en España, ¿no? Uh-huh. Así que imagínense la importancia que tiene el apoyo que se puede dar por parte del pueblo argentino y tantos militantes que hay en este país, ¿no? En estas causas. Un gran saludo, Slepoy. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. El doctor Carlos Slepoy, un imprescindible, según lo ha dicho Víctor aquí, un tipo que está para estas cosas, ¿no? Y su rol para que nosotros hoy tengamos juicios, nosotros hablamos generalmente en este programa con los abogados querellantes de ahora, y siempre decimos que eso no estaría sucediendo si los sobrevivientes no dieran su testimonio, pero también hay que decir que probablemente no estaría sucediendo si alguna vez a alguien no se le hubiera ocurrido pensar que moviendo la justicia en otras partes del mundo, eso iba a hacer que la sociedad argentina reclamara también por justicia aquí. Y Slepoy es uno de los que pensó en esa variante.